sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 94ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de este mundo sonorizado! ¡Sonorizado de Sonora! Estamos llegando a Sonora, México. Que estoy volviendo a escuchar, cabrón. ¡Me jode! Sí, ¡milagro! ¡Alabado el niño elefante y a tomar por culo! ¡Se ha producido milagro! Estoy feliz nuevamente. De buen ha cambiado humor. Mi humor. Qué genial. Está para noticias, ¿no? Estoy escuchando, sí que sí. Sí, bueno, escucho. Se acabaron los ruidos bellos. Escuche esto. Escucho. Se acabaron las chelas. ¿Cómo que se acabaron las chelas? Una cosa interna de la nave mayor. ¡Pero qué mierda! Se acabaron la música. Todo es una mierda. Sí que sí, cabrones. Bueno, hasta los buenos humores duran muy poco. Ya no hace falta escuchar nada. Yo solo quería escuchar el destape. Claro que sí. Ya lo he escuchado todo, Bueno, utilice la memoria y ya. Señoras y señores, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto al 100% de sus habilidades de estamos saludables. Sí, porque lo que se puede pedir. Yo comencé a escuchar, tampoco diga claro, que cómo escucha. Si comparan la tripulación de la nave María Tijuana con el equipo de atletismo de la Universidad Católica, pues no. Va para atrás. Pues no. Pero comparado con otras cosas, póngale. Otros tiempos, inclusive, dentro de la nave misma. Comparado con un programa para ancianos. Estamos que es la dentadura en su lugar, Así que a no pedir más, señoras y señores, presentamos al más selecto piloto que hay y ha surcado el espacio exterior. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, luciendo su nuevo teléfono celular. Sí, wow. Y está chingón. Sí, con láser, todos. Sí que sí. Pedorradas y ya está acorde al de la muda. Sí, pero es una competencia interna aquí. Sí, sí. Y nosotros con Wakitoki. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la muda. Sí que sí, que tiene el último modelo. Productora estrella de este programa de radio. De todo. Sí, tiene el último modelo de todo. Sí. En realidad, y si no lo consigue ella, siempre está cerca del último modelo de algo. Sí, sí, sí, sí. Una cosa que realmente está buscando un molde. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien... ustedes saben cómo es esto. Hay un dicho que dice, en casa de reo, cuchillo de palo. Póngale. Él está despojado de toda la tecnología. Todo lo que toca este otro. Las maquinarias que él arregla, por ejemplo. Pero ¿cómo las maneja? Pero ¿cómo las maneja? Las máquinas cobran vida en sus manitas y en sus patitas y en su cola prensil. Y lo alaban como si fuera una especie de dios tecnológico, hijo primogénito y de la chingada. Señoras y señores, ¿cómo es el Mico? ¡Sécase, Mico! ¡Eres tú! Muy bien, eres tú. Estamos orgullosos de tenerte aquí. El día que juntamos lana para hacer una estatua, serás tú. Por ahora, haz de estatua viviente porque no tenemos los gastos, tú sabes, siempre elevados. Vamos a surfear en las lagunas quietas con el vértigo de no ver los bordes. En equilibrio permanente y al borde del colapso, nuestra sangre circula levantando temperatura ante cada abuso a la inteligencia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y este programa que se ha denominado Estoy Enojado y entonces quiero... Y me va de madres. Y me va de madres. Entra Esteban de Necochea aquí bajo el seudónimo de Poseidón 29. Esto lo estoy diciendo por mamalón. Ajá. Porque hay gente que escribe el nick y luego escribe el nombre con el nick y el nick con el nombre y vale madre y pasarás al olvido. Poseidón 29 dice lo siguiente. Estaba pensando que me vale madre si me tienen harto con el tema de las tortugas, las universidades y todas esas mamadas. A mí me vale madre tu vida y no lo digo. Dice, ya está bien que hablen de otras cosas, ¿verdad? Y estamos hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas, por ejemplo, de tu vida, your life, ¿dónde están tus padres en estos momentos? Dice, entre otras cosas, tienen que hablar de otros temas. De otros temas. Que hablar de, somos limitados, cabrón. Sí, nosotros sí. Nos invitas a una fiesta y dicen, hablamos de tortugas. Hablamos de tortugas, de universidades, de mamadas generales, pero no tenemos muchos temas. Dice, y si ya sé, me puse cabrón, digo yo, tras que tenemos quilombo en nuestro país, dice, porque es como así como un perro, ¿no? Dice, tras que tenemos quilombo en nuestro país con el asunto de la inseguridad, A mí me gusta cuando se plantean los temas así en los medios de comunicación. Hola, tenemos un analista aquí que nos va a hablar del problema de la inseguridad. La inseguridad tiene que ver con la sociedad. La sociedad está mal y genera inseguridad. Si todo fuera igualdad de oportunidades, no habría inseguridad. Muchas gracias. Y luego viene otro y lo rebate, ¿no? Dice, a mamadas son mamadas. Bueno, en estas cuestiones, digo, ¿cómo puede ser con el asunto de la inseguridad que tenemos? Y gastan la poca lana que tenemos en atender a este hijo de puta de George W. Bush, que se vuelva a su país de mierda, dice, y nos deje vivir en paz, al carajo con todos los yanquis. ¿Qué se firma Fidel Castro? No, bueno, está bien. Es un poco simplista todo esto pero bueno, está muy bien que se y nos gustan las modas, así nos que gustan. Sí, al carajo George Bush. La moda hoy es inventar la madre a George W. Bush. No sé, antes no era tan moda. No, pero ahora están todos los fresas. Y le metamos la madre, así que nosotros a partir de ahora vamos a apoyar, ¿no? Porque ya que están todos anti-Bush, nosotros nos hemos afiliado al Partido Republicano. Y vamos por la tercera. Es complicado igual, pero... Es muy complicado, pero con tal de que, como que estos mamones cierren la boca, por Dios. Bueno, ahí está. El cura fiestero llega totalmente exento. Esta es la gente que nos gusta. Gente que hará un futuro de una nación única y unida bajo el nombre de New York. Dice el cura, cuando era chiquitito, con mi prima jugaba al circo con los bichitos bolitas. Hemos escuchado primos que juegan al doctor, primos que juegan al médico, primos que juegan a los tetra. Sí, muchas variantes hay entre juegos de primos, pero nunca al circo con los bichos bolitas, ¿no? Dice, mi mamá me había regalado un rifle de aire comprimido, cuando no, la madre, el cura fiestero, haciendo mella. Luego vienen otros, la inseguridad, pero mire, es cultural también. Esto salga por la televisión, porque por ahora es nada más que en el canal cerrado, ¿no? Y para los que están justamente con las cámaras de seguridad, vamos a invitar a la madre del cura fiestero. Que diga, ¿cómo puede ser que haya criado una criatura tan pacífica como el cura fiestero a fuerza de armas? Es colecciona armas, no es un quehacer para una dama. Pero bueno, le había regalado un rifle de aire comprimido. Y nos pasábamos todo el día buscando bichos bolitas del tamaño del cañón para, claro, 5, ¿no? Sí. Tengo aquí un 4.5. No, está pequeño, sí. Bueno, y los buscaban. Entonces, cuando entraban en el cañón, nosotros jugábamos dentro del circo, que el bicho este era el hombre bala. Era el famoso bicho bala en este caso. Que habría que ajustar porque la velocidad con que sale, ¿no? Un proyectil de un aire comprimido. Es fuerte. Es como, claro, la gente ni disfrutaría. Y ahora en el circo, el bicho bala. Claro, ¿y dónde está? Ni para el aplauso. No. O sea, podías poner nada y era lo mismo. Pero parece que lo iban a buscar. A donde terminaba estallando el bicho bala en algún lugar. Se puede poner un blanco. Claro. Y por lo menos que deje una marca. Sí. Además, me lo imagino como abriéndose en el aire a modo de paracaídas el bicho bala. Sí. Qué chingón estos animalitos. Bueno, pobres bichitos. Dice, nunca los encontramos por segunda vez. No. Fíjate lo del blanco que dice el señor Artista. Sí, a ver si pasa esta hora y podemos reabrir el circo del cura y sus primas. Harry, devuelve. España, por ahora. Hola, Harry. Dice, les cuento que después de hablar con mi novia, que está como loca en Argentina, insultándome a cada momento, que no... ¿Por qué te insulta? No le insulta, le insinúa que se está tirando a todas las tías que él conoce. Ajá. Ya sabemos cómo es esto. Yo no entiendo a esa gente que se va a otro país. Sí. Dice, me voy a buscar el futuro y deja una pareja. y la deja y siguen como no, porque esto, porque el otro. En realidad, la pareja queda en el aeropuerto. Te ha dejado. Sí, sí. No, pero la novia dice, ay, seguro que estás con esta, con la otra, con la princesa, con no sé qué. Sí, dile, Harry, tengo todas. Sí, Harry, o sea, va al fracaso una relación así. ¿Tú por cuánto tiempo te has ido a España y aquí no hay vísperas de como que tenga otros planes? Dice, me puse a pensar que no solo tenemos deseos sexuales los hombres. Ajá. Claro, y esto ya tiene un olor a spam terrible, sí, que casi nos espanta, pero está chingón. Dice, entre los deseos sexuales, no sexuales que tenemos los hombres, me gustaría que ustedes me agreguen algunos que haya por ahí de los desintegrados, así puedo convencer a mi novia de que no solo estamos pensando en sexo todo el día. Existen estos, por ejemplo, tener la habilidad de encender una cerilla con la barba. Es verdad, a mí me gustaría. Ah, ¿no? Póngale, sí. Sí, he intentado miles de veces, no he podido. Y ganar un Oscar con una película hecha con los colegas, beber cerveza y no engordar, que te mantenga tu mujer, tener algún superpoder, estar hecho de fierro sin tocar una pesa, pegarle un político cada vez que te apetezca. Eso está chido. Eso chingón. No, pero, bueno, el diputado nacional, cállese la boca usted, ya le he escuchado su discurso. De robar un banco con estilo. Ah, tipo, sí, película. Robar un banco sin estilo. Sí, quedarte solo por una noche en un shopping, matar a tu suegra, nacer con un mando a distancia en el cerebro, sacar una Magnum 357 como Harry el Sucio cada vez que te dé, bueno, que te dé la gana, por cualquier huevada. O sea, me diste mal el cambio, cabrón. No, yo no te... ¿Cómo que no me diste? Bueno, hay gente así. Cuerno de chivo. Sí, hay gente así. Que las drogas no perjudiquen tu salud, tocar con Morrison en los Doors, dice, conducir como una carra y que no te multen, aparcar a la primera y delante del sitio donde vas. Dice, no gobernar el mundo, algo mejor, tener un amigo que gobierna el mundo, tener la pasta de Bill Gates, el cuerpo de Brad Pitt, el cerebro de Stephen Hawking, y por favor no se equivoquen en el pedido. Si tiene alguna fantasía no sexual, me la acercan, porque ya no sé qué cosas decirle que estoy pensando cuando mi novia llama por teléfono, allí a Huelva, España, y me dice, ja, seguro que estás pensando cochinadas. No, te juro que no. Y ya se quedó sin argumentos. Mira, los miserables siguen dando la cara y los mentirosos patológicos convierten la verdad en mentira continuamente. Los muertos, por muy hijos de puta que hayan sido en vida, entre cuatro tienen que sacar los hombros, ¿sabes? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Toluca, la tierra del Nevado, México, llega el Panza Roja. Hola, Panza Roja. Y dice, quiero quejarme de los putos que distribuyen la ayuda para los afectados por los pasados huracanes en el estado de Chiapas. Hijos de puta, todos se lo dan a Cancún, Quintana Roo, dice, y los más chingados son a los indígenas de Chiapas. Ah, pero como esa zona no es muy turística, nadie les hace caso, ¿verdad? Primero maldita hay que sea. Limpiar lo que se ve. Primero, claro, tú cuando estás en tu hogar, sí. Y dice, vienen visitas, Panza Roja, ¿tú qué haces? Vas y levantas, no sé qué cosa de aquel altillo donde tienes todo. No, lo primero que haces es poner hermoso la puerta de entrada, sí, sí. ¿Verdad? Así que nosotros apoyamos que no solo toda la ayuda vaya para Quintana Roo en mayoría, sino que se deje de apoyar al estado de Chiapas, sí, que sí. Y que los indígenas funden otra nación, póngale. Cosa que intentarán y no podrán porque no los dejarán. Bueno, entre otras cosas, tienes mucha razón, Panza Roja, en este sentido inclusive las noticias a nivel mundial siempre hablan y hacen el hincapié sobre lo que ocurrió en las playas turísticas de Cancún y no lo que ocurrió en Chiapas. En las bellas playas. Que fue mucho más grave porque además al no tener poder adquisitivo a nivel económico cuesta mucho más reponerse de esos desmadres, ¿no? Le ha pasado a todo Centroamérica. En este sentido, nada más una cosa que ya ahora me la olvidé, así que no importa. Panza Roja sigue luchando por los derechos de los indígenas. De drogas, sí. Ese efecto de las drogas de Chiapas, no de Cancún. Sí. De Cancún directamente. Ahí está. Bueno, un abrazo. No, esto iba a decir justamente, y los medios de comunicación. Y tú dices, ah, qué mamada, ¿por qué no hablan de Chiapas y hablan de Cancún? En determinado sentido, dan la lista de las cosas que interesan al mundo. Digo esto, a ver si se me comprende. Cuando daban la lista, por ejemplo, de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, decían, por ejemplo, y aquí tenemos la lista de los que murieron de nacionalidad mexicana. Héctor Chevedán, Pacheco Gómez, nada. Y tú dices, bueno, murió gente de otra parte. Bueno, pero a uno como que le interesa, ¿no? Lo que está más cerca. En este caso es lógico, los Estados Unidos hagan repercusión en lo que pasa en Cancún, porque puede haber muerto algún culo para arriba, algún tanque, algún gringo, sí. Y no tanto en Chiapas. Bueno, Chiapas es el como el problema interno, ¿verdad? Así que, bueno, apoyar a los indígenas de Chiapas. Les escribe Marco desde Nueva York. Para hola, Marco. Hablando de bichos bola, dice. Ajá. Deberían ver a Claudia, ya está a punto de dar a luz. Claudia, pero Claudia está ¿es un bicho bola? No, pero está como de 16 meses está Claudia. Ah, sí, sí. Claudia tiene un nivel de gestación elevadísimo. Es que hasta que no esté segura, no lo daría. Es que está como temerosa. Sí, sí. ¿Cómo es esto? No me darán el asiento. El mundo está cada vez más complicado. Claro. Bueno, ahí está Marco, todo embarazado, igual que Claudia, y está a punto de dar a luz. Dice, creo que los bichos bola en México se conocen como cochinillas. Sí, dice, que sí. Los separo en sílabas para que el pirata lo pueda leer. Cochinilla. Eso es decirme menso. Sí. Es más o menos lo mismo, pero con altura, por lo tanto te lo agradezco, Marco. Dice, son unos gusanitos cortitos de medio centímetro y armadura segmentada que se hacen bola cuando los tocas. Sí, que sí. El rompope es lo que se conoce en la Argentina como licor de huevo. Me lo dijo Claudia, por cierto, saludos. Dice, Claudia es argentina. Ajá, claro. Dice, ah, el rompope es licor de huevo. Desde ese estado de embarazo avanzado, donde todo absolutamente te resulta molesto y complicado y asqueroso, ¿no? Entonces, ¿qué es el rompope? Ay, me dan arcadas y esas cosas. Bueno, tómate tu licor de huevo. Piximón de Julia Caprú dice... Hola Piximón. Les aúlla el Piximón. Ajá. Dice, nuevamente para decirles que estaba pensando en lo jodido que es estar sin internet. Dice, pero ahora, ahora que lo tengo... No hay nada peor. Lo primero que hago es comunicarme con vosotros por escucharlos. Debería... bueno, me relaja mucho todo eso. Así que, bueno, cuídense mamones y que la fuerza del niño elefante y además de las tortugas los acompañe. Dice Piximón. Que te acompañe a ti también. Que te acompañen, por favor. Arafi es de Guanajuato. Guato, México. Hola, Free. Dice, pues yo les escribo para balconear a mi madre, que está bien pirada. Y sí, adivinaron, les contaré una anécdota de tortugas. Una de mis hermanas tenía una tortuga que se llamaba Burocracia. Burocracia. Original, dice, como la de Mafalda, que era lenta, lenta, lenta. En fin, mi hermana, como las hermanas de muchos, se fue a los Estados Unidos a buscar al pinche sueño americano. ¡Ja! Así que abandonó la tortuga en casa de mis padres. Mi madre se aferró a la tortuga y empezó una relación entre... con ella muy extraña. Ah, esto, los psicólogos que están aquí, justamente, tenemos un grupo de psicólogos, sí, sí. ¿No? Podrán analizar esta situación de que reflejaba toda... La tortuga pasó a ser la hija. Sí que sí. La hija se le fue a los Estados Unidos, ella como que lo ignoró, ¿no? El subconsciente de ella dijo, no, nadie se fue, está todo bien. Se transformó bien. En tortuga. La familia ha quedado unida, aquí está, y sentaba la tortuga a la mesa. Ay. Y le ponía vestiditos, y saludan a la tortuga, y cómo amaneciste hoy, y todo así. La cuidaba más que a nosotras, sus hijas. Dice, comía mejor que nosotras, dormían juntas. Burocracia tenía una frazada que yo hubiera querido tener, dice. En las tardes, mi madre la sacaba al jardín a pasear y era el terror de los perros. Se la pasaba correteándolos, sí, sobre todo a un galgo, dice. Correteando a los perros. Sí, los correteaba a los perros. Porque ya casi sentía humana ella. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, no es cierto, al que más jodía era uno de ellos, uno grande, por cierto, un viejo pastor inglés, una bestia de 70 kilos. La tortuga le mordía la nariz y el maricón corría. Dice, bueno, si te muerden la nariz, sí, sí. ¿Qué quieres? Vas a ver, machín para otro momento, cuando la agarro como de atrás o distraída. Se ve que era muy agresiva esta tortuga, igual que tu hermana la que se fue a los Estados Unidos. Dice, bueno, ya que la tortuga lo jodía y lo jodía. Dice, bueno, total que Burocracia murió. Oh. Sí, se le secaron los ojos y al tiempo murió. Pobrecita. Se la enterró en su jardín y ahora la recordamos con cariño. Los perros, mi madre y yo. Fin, saludos y que muera Yakira. Dice Arafli de Guanajuato, sí, México. Que sí. Y no nos cuenta que... No, sé que sí es Yakira. No, ¿qué ocurrió con la madre? Que estaba pensando en Mafalda también. Luego, que muera Mafalda. Entonces, yo detesto a Mafalda. Y bueno, lagarto, ¿qué quiere? Me cae mal. ¿Seré? Bueno, está bien. Hay mucha gente que la quiere a Mafalda. Sí, sí. Y que quiere a todos los personajes de Mafalda. Entre otras cosas, digo, ¿cómo habrá reaccionado esta madre cuando directamente trasvasó todos los sentimientos que tenía por esa hija que se ausentaba hacia otro país lejano y luego la tortuga se le muere? Ay. Lo debe haber seguido esa traslación. ¿No? Sí que sí. Y ahora a lo mejor es un objeto inanimado el que ella cuida como una hija, adora y le conversa en las mañanas. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México nos cuenta hola, algo Espartano. ¿cómo estás, querido espartano? Un abrazo para ti, estaremos con él en otro momento. Gastón dice, buenas noches, María Tijuanense. Les escribo desde acá, desde Bahía Blanca, República Argentina. Le avisamos a la audiencia de Bahía Blanca que dentro de muy poco no estaremos más en Bahía Blanca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Porque la gente de la FM 100 sí. Va a hacer una remodelación y va a poner una piscina con hidromasaje. ¡Qué mierda! La terraza. Y no sé, nos avisaron eso. Nos dijo la muda, dijo esto. Pero creo que ahora está... Es una mierda. Son los últimos días que estamos por ahí. Quería decirles que todos los radioescuchas leales a la María de Tijuana estamos aquí. Les informo que, bueno, ya ha pasado a ser una forma de vida esto. Bueno, rápidamente se acostumbrarán a que deje de serlo. A todos mis compañeros y amigos sobre la onda desintegrada. Fuera de esto les comento que se rumorea que viene Bush para acá. A Bahía Blanca, va. Bahía Blanca. Y que, bueno, y está... Pero, no, eso entra como una paranoia esto, ¿no? Antes, oh, me parece que... Cuidado, Bull. Ah, su cola. Tenemos noticias que llegan de Mar del Plata, donde será la cuarta cumbre, ¿no? Sí, que sí. Y la tercera cumbre de los pueblos. Entre otras cosas, parece que sean indigestables. Agarró así como una cosa extraña al estómago a 70 policías que estaban, ¿no? Sí que sí. Sí, y bueno, y parece que eran lasañas en mal estado. Ah. Lo cual demuestra, dentro de la paranoia generalizada del mundo... Que la seguridad es una mierda. Que la seguridad es una mierda, que lo que no te mata, a lo mejor un bombardeo te puede matar una lasaña, y que algunos paranoicos estarán pensando, ¿de dónde vinieron esa? A ver el envase, esto es árabe, no lo entiendo. No, señor, estamos muy paranoicos, en serio. Bueno, Bush parece que dice en Bahía Blanca, dice, va a venir Bush con peluca, fuera y anteojos de contacto. Dice, yo me pregunto, ¿qué carajo saben de Bush? No soy un chupamedia yanqui, bueno, ni nada. Sabemos, pero que es un ranchero. Sí, entre otras cosas. Dice, pero hay una especie de odio o fobia anti-Bush en realidad. Creo que el tipo es un genio. Los caga a todos, se queda con todos los recursos de todos los países y le chupa un huevo. Dice Gastón que está hecho mierda. Claro, sí. Bueno, pero está chido que venga Gastón. Sí que sí. Porque así nosotros podemos darnos vueltas nuevamente y decir, hay más de una razón para decir George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Tema número 2 de Gastón. Dice, creo que los bichos bolitas son geniales. Yo los coleccionaba en un terrario. Tenía un terrario como usted, Gastón. Ah, qué chingón. Sí, dice, los mezclaba con las hormigas rojas. Unas chiquitas, resoretas, dice que se morfan todo. Lógicamente, los pequeños eran devorados a pesar de encerrarse en su propia armadura redonda. Postdata, tenemos un dato aquí. La hormiga colorada que devora puede penetrar en la armadura del bicho bolita. Sí, sí, sí. Nos muestra una debilidad del bicho que creamos inexpugnable. Es como que parece que... Parece un superhéroe. Impenetrable, y pero eso, no lo es. No lo es. Postdata, saludos a la coronada fácil y al señor Lagartija, que se mejore pronto y que vuelva a la chingada diaria. Estoy escuchando. Sí, ya está escuchando. Desde ahí a mejorarse hay un abismo. Está el pelón de Hermosillo, Sonora, México. Hola, pelón. Hola, tripulantes de la María Tijuana, ¿cómo andan? Les saludo desde Sonora, México. Escuchándolos esta semana me di cuenta de que los bichos bolas son las cochinillas. Sí que sí. Dice, pero aquí en Hermosillo les decimos cochitos. Que ahorran letras. Los cochitos, sí. Los cochitos. ¿Viste las cochitas? Las cochitas. Sí. Los cochitos están chidos, los cochitos. Dice, y recuerdo que cuando era niño, yo jugaba muchísimo con esos bichitos. Les subía en carritos y les tiraba. Todos los niños jugábamos con ellos como si fueran soldaditos, monitos, corredores de autos, bomberos, policías. ¡La ciudad de los bichos bola! ¡Sí que sí! Genial. Lo que es la pobreza. La imaginación de un niño. El niño igualmente... Puede haber de una mierda que se transforma en bolita. El niño te caga la madre. Cualquier cosa. Sí. Porque tú le dices, mira, te compré este superhéroe láser ultramoderno que ha salido $500 y que saldrá al mercado recién el mes que viene. Y también están estos dos bichos bola que han venido en el paquete. ¡Ay, qué chingón! ¡Bichos bola! Eso es un niño. Sí, sí, sí. Para que tengan en cuenta las personas también mayores, que un niño puede tranquilamente jugar con bichos bola. Sí, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando para las Navidades, ¿qué le regalaste a tu hijo? Un bicho bola. Ah, no, a mí no me gustaría. Yo claro. Te miento la madre. Sí, yo prefiero a Santa Claus, a los Reyes Magos, prefiero desarmar al niño Dios y a todos claro. Los que quieran. Sí, por favor, no enviar esa carta que está dando vuelta de que el niño no, que le menta no, la madre no, a Santa no, Claus no. Porque ya tenemos muchos años aquí y tenemos muchas cartas y muchos spam que nos llegan sí, diciendo sí. Las mismas mamadas. Bueno, aquí en Hermosillo todos los niños tenían una bichotobola, que sería una cochitera. ¿no? Porque eran cochitos. Una cochitera. Pero con esta tecnología, esta tradición se ha perdido. Ah. Que vuelva la tradición, Hermosillo, sí que sí. De que los niños jueguen con los bichos bolas. Exhortamos a la sociedad mexicana que adoptemos un bicho bola cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué no, verdad? Sí que sí. Saludos a todos. Desde acá su amigo El Pelón, desde el hospicio, dice El Pelón de Hermosillo. Bueno, yo no sabía que había tanta... Ya lo teníamos al cura Fiestero con un circo armado de bichos bola. Sí. Y la ciudad de bichos bola en Hermosillo, patrocinada por El Pelón y otra gente. No, que pero es muy famosa la ciudad. Accionar de bomberos, policías, sí, sí, y todo sí, ese sí, tipo de cosas. Es una ciudad modelo. Sí. Chesterman de Tarija, Bolivia, dice... ¿Cómo anda? Hola, Chesterman. Yo recontra mal, para el bien de ¿qué todos. ¿Qué pasó? Saludos a los navegantes de la Marina de Tijuana, desde Tarija, Bolivia. Chesterman, saludos. Ya saludaste, Chesterman, por favor. Muy acongojado por las charlas de tortugas. No me jodan con eso del sexo de las tortugas. Saben que los machos tienen el abdomen cóncavo para poder montar a las hembras. Listo, ya solucionado pasó el problema. A nadie le interesa. Yo tengo miedo de esta gente que escucha por retransmisora. Sí, sí, sí. Porque este es un güey, como el Mico, cumpliendo una función en una retransmisora que dice... No hay pedo, pon el programa del día 4 de enero. Y la gente viene como respondiendo unas cosas a contratiempo, a contramano. ¡Ah! ¿En serio se acabaron las chelas aquí? ¡Qué desgracia! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Y hablando un poco de los desincronizados, sí, llega el señor Jera de Caracas, Venezuela, y dice, epa, sí, cuerdas de María Tejuanenses, ¿qué onda, cabrones? Bueno, pues nada, yo aquí estoy pegado con ustedes luego de unas vacaciones y les quiero contar un chiste. ¿Qué tal lo ven? Bueno, éxitos. El chiste es Edward el cazador. Ajá. Y es ese pinche güey que va a cazar osos, que el oso se lo culea 75 veces y que al final el oso le dice, tú no vienes a cazar, ¿verdad? Sí que sí. Y esta gente que se va de vacaciones, no vengan con chistoretes. Señor Jera, no. Igual es un placer. Cuéntenos algo de sus vivencias en las vacaciones. Díganos por qué, por ejemplo, las mujeres tienen la costumbre de colgar su ropa interior en la ducha cuando terminan de bañarse. Póngale. Una cosa que nunca la muda no logró hacernos comprender. Y entre otras cosas, llega, por ejemplo, digo, dedícate a esas cosas ya, chistorete. ¿Qué hubo, cabrones? Dice Mauro el Chilango. Nada más para preguntar, ¿estarán festejando a sus muertos este 2 de noviembre? ¿Acaso el pirata ya prepara su comida favorita a su perro? Es una costumbre muy arraigada en México hacerlo. ¿Lo hacen en Argentina? Saludos con miles de preguntas, Mauro el Chilango. Y yo tenga conocimiento, Mauro, en Argentina no se celebra el Día de los Muertos como en México. No, pero... En algunos otros países sí, pero ninguno con toda el color que tiene justamente el Día de los Muertos, el mes de los muertos, noviembre, allí en México. Dice Sana de Mente en el Bolsón, Argentina. Hola, Drogón. Buenas chamas. Hola, Drogón. Sana de Mente en el Bolsón, dice. Pero es usted sentido. Dice, escucha bien. El Bolsón. El Bolsón, el Bolsón, señoras y señores. Llega, buenas chamacos. Dice, hay gente sana en el Bolsón. Sí. ¿Usted lo cree? Bueno, Sana, es un mito urbano que se corre por el Bolsón. Dice, bueno, chamacos, ¿cómo va? Bueno, yo les conté que en caso de enterarme de que el mundo se desintegra, buscaría la forma de conocer la verdadera cara del pirata. ¡Oh! La conoce todo el mundo, cabrón, la cara, ¿no? Sí que sí. Bueno, dice, quería enviarle un mensaje a Guido, quien, viviendo en el Bolsón, no conoce los bichos bolita. ¿Cómo puede ser posible? Guido, sal a al patio de tu casa y levanta una piedra. Seguro hay patios en la las casas. Sí, yo no sí. me imaginaba que el era... Bolsón, claro. El Bolsón, ¡ah! No, pero tienen delimitado un patio. Ajá, es como un patio. Sí, está bien. Y cuando o sea, uno tiene, por ejemplo, una imagen de lo que es su patio. Sí. Pues lógicamente no tiene bardas, no tiene nada, porque estamos así en la... Es el Bolsón, sí, sí. Dice, todas estas cosas que nosotros estamos fantaseando es porque alguna vez fue fundada por una comunidad hippie, el Bolsón. Claro. Pues algunos dirán, ¿el Bolsón? ¿De qué mierda hablan? Eso allí en México, en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Dominicana. El Bustock, Argentina. argentino. Claro, es como el busto del argentino, pero no hay show. Claro, no hay show. Show no claro. Parece show de cocker nadie. Y está ahí. Ahora, lógicamente, pasaron como no sé cuántos años de tener el bolsón y la gente ha cambiado. Han llegado las 4x4, los teléfonos celulares y las antenas satelitales, sí, y las radios que retransmiten este programa. Póngale. Y entre otras cosas, nosotros las seguimos imaginando así, sin límites. Sí que sí. Como diciendo, aquí donde termina mi patio comienza el tuyo. Y aquí esta dama, la sana de mente, todo el día, lo manda a Guido a que salga a su patio y a levantar una piedra. Seguro encontrarás millones de bichos bolas. Dice, bueno, el programa está chido, los escucho, chau, desde aquí, los pueblos de los bichos bolitas. Me imagino al amigo levantando la piedra y diciendo, ¡guau! ¡Qué chingón esto! Gracias por el flash. Sí, la dicta la colorada fácil desde Trelew. Viene con un rostro serio, a gusto. Sí, sí, dice, hago uso y abuso de este medio para solicitar una merecida mentada de madre al señor gobernador de mi provincia, es decir, del Chubut, por no solo ignorar el reclamo más que justo de los docentes, sino por también cerrar los caminos del diálogo y por sobre todas las cosas mandar una patota de más de 400 personas para agredir físicamente a los manifestantes por todo esto de todo el pueblo chubutense y seguro de todos los mariatijuanenses. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Pinche culero! Sí que sí. Que está muy bien, ahí está. Colorada, adicta a la colorada fácil entre Leu, arrecha, enojadísima. Muy bien. Daniel es de Bogotá, Colombia. Hola, Daniel. Dice, hola, desintegrados espaciales. Siguiendo el tema de los armadillos mencionados por el gato, el armadillo no era el protagonista de la novela Escalona que mencionó el gato. Ah, no. Era la mascota y mejor amigo. Si es una novela, era una mierda, dice Daniel, pero bueno, era así. Y eran todos planos muy detalles, ¿no? Porque cosa extraña. Tener su mejor amigo. Era como el Chapulín con la Chiquitolina. O póngale, sí. Seguimos sin entender ese culebrón, sí, sí. Seguimos, ¿cómo puede ser un armadillo de mascota? Dice Daniel de Bogotá, justamente, desintegrado del universo, yo conozco otra clase de bichos bola que se hacen llamar armadillos. Pero el armadillo ya es un bicho más grande. Ah. Ya es un mamífero, creo, inclusive. Ah, sí. Claro, es lo que conocen, por ejemplo, en algunas regiones como la mulita. Ah, la mulita. Sí, o como las que hacen los charangos, por ejemplo, ahí en la región andina. No, los charangos es un instrumento, cabrón. Ah. Pero bueno, dice que cuando se asustan, se vuelven como una esfera casi perfecta y no... Claro, pero están más para el bowling, por ejemplo. Sí, entonces, sí, sí, sí. No para jugar a la ciudad de los bichos bola, sino para que haya, por ejemplo... Bueno, pero si yo me cruzo con uno de esos, charlo un rato, sí, sí. No. Bueno, sí, usted le entiende a los animales, pero en este caso sería, por ejemplo, bowling naturista. ¿Vio que está la onda ahora de que toda mamá es naturista? Como los picapiedra, póngale. Como los picapiedra. Entonces, sería la mula esta, la mulita, el armadillo. Sí. Sería justamente la bola del bowling, ¿no? Y a eso nos garantiza una especie de bowling natural. Y los palitos pueden ser ese que hace de Michael Jackson, que mide poquito. Sí, no sé cómo te llamas. Pero tenemos uno solo, del hombre más pequeño del mundo. Sí. Claro, sí. Pero debe haber otros. Sí, no, puede ser un nuevo deporte, por ejemplo. A mí me chingar gustaría, al pequeño. Sí, a mí me gustaría. Con una. Y caralé. Se cayó. Sí, anóteme un touchdown. Que en realidad sería otra cosa. Harry, devuelve a España. Hola, Harry. Recuerda que Harry lo tuvimos en este mismo programa. Sí, al comienzo, sí, diciendo, no, convenzan a mi novia, que yo no estoy pensando en fantasías sexuales, no estoy en esto, no estoy en lo otro. Llega y dice, hola, queridísimos desintegrados, le quería decir a la colorada fácil que yo no quiero que cambie sus inclinaciones sexuales, sino que me gustaría sumarle las mías. Y con bueno. Harry, eres indefendible. Esto se complica, sí. Eres, sí, indefendible, sí, sí, sí. Nosotros por un lado, tu novia diciendo, ah, no, porque está todo el día pensando en ello. Vienes y con este mensaje. No. Yo igualmente, chaquetero viejo, sí. Hay gente en este programa que ni siquiera está bien eso. Nosotros, por ejemplo, decimos, hemos recibido una foto de tal. Ah, sí, está muy guapa. Y ya llegan diciendo, ay, por favor, ay, qué linda que está. No la han visto, cabrones, todavía. Pasa lo mismo con los changos. Bueno, en este caso, desde mi modo particular, yo tenía el prejuicio de haber conocido todas las levianas que he conocido. Eran parecidas al obrero Village People. Póngale. Pero, las levianas así de película erótica, que tú dices, oh, está bien, tú dirás, y pero está Angelina Jolie, pero bueno, pero es bisexual. Sí. Digo así, de la isla, sí, de Lesbos. Entonces, y era una especie de, sí, soldador de la urbe. Póngale, con, sí, unos tubos así en los brazos y un tatuaje que decía Roberto. Y la colorada fácil me ha lanzado ese prejuicio por los aires. Una dama muy femenina y muy hermosa. Lorena de Trelew, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, no sé. O sea, llegar con esa con esas dudas existenciales, una pérdida de tiempo absoluta, pero presentismo. Perdí el presentismo, si no. Llega desde Asturias el asturiano. Hola, asturiano. ¿Qué tal, cabrones? Es fascinante el tema de los bichos bola. Ah, oh, sí, siempre es un mundo increíble. Que estamos encontrando. Es como Walt Disney. Bola World. Sé que sí. Estamos descubriendo mucha gente que pasó su niñez jugando con bichos bola. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? Pues, no. No recuerdo, pero bueno, se ve que antes del internet el bicho bola dominaba el mundo. Era furor. Dice, siempre recuerdo mi infancia jugando con esas simpáticas criaturas. Ah, qué tiempos, en qué porquería de casa vivíamos, dice. Con bichos bola por cada esquina del cuarto. Y para que vean, he documentado y resulta que los bichos bolas se llaman cochinillas de humedad. Les pego más abajo un texto que encontré en una página web sobre el tema. ¿Hay páginas web de todo? Sí. Yo quiero... ¿Cómo? Sí. Es hay páginas ciudad. Web de todo. Sí. Yo quiero que envíen algo que no hayan encontrado en la web. A ver. Algo que... No sí hay que página sí. web, por ejemplo, dedicada a la segunda etapa del Chavo del Ocho, por ejemplo. Póngale. O no encontré ninguna página web. Yo recuerdo de haber buscado algo en la web y no haberlo encontrado. ¿Qué era? Ahora no recuerdo. Se ve que no era importante. Lo importante está en la web. Igualmente, hablando de cosas que hemos buscado en la web, debemos decirle a aquel amigo de Dinamarca, Rodrigo de Dinamarca, que nos había dicho, el juego que tú jugabas era el Denver Brush. Ah, sí. Algo así. Bird Brush. Sí, cabrón, era ese. Aceptamos la derrota. Era ese el que decía, lo que pasa que hay 700 versiones y yo no me sabía que había tantas versiones. Una de todas esas versiones es la que hemos jugado. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Eric llega desde el DF mexicano. Hola, Eric. Para decir lo siguiente, a los bichos bolas se les llama, como ya les dijeron, se les llama cochinillas. También sí, basta. Y bueno, esto va a ocurrir. Hay gente que se no va a hacer programa, que lo escuche. Hay cosas que no tienen que ocurrir en el mundo. Está bien. Por ejemplo, que las modelos hablen. Digo, claro, pero es normal, lagarto. Sí. Comprenda que viene un Eric, por ejemplo, y se baja los programas y lo escucha el fin de semana. Y entonces interactúa. Es esa interacción falaz que proponen los medios de comunicación. Bueno, estamos cagados. Este programa, pon música y nos vamos. Se basa en la interacción. La gente no hace caso. Pero, perfecto. Psicología inversa. No interactúen. Ahí están interactuando. Es fascinante. Bueno, Eric dice... Bueno, esto que ya habíamos dicho de las cochinillas, también avisamos, creo que sabemos todo de las cochinillas. Sé que sí. Si no son anécdotas personales de yo un día entré a mi oficina y había una cochinilla sentada en la silla del director de la empresa. Sí. O algo así. Rogamos ya mandar definición de lo que es la cochinilla, no. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque ya no nos interesa. Dice aquí, también existe un animal que se llama armadillo, que también efectivamente se hace bola y también se come, todos los seres humanos son muy voraces, dejen de comer animalitos exóticos. Dice, claro, si lo encuentras uno, porque creo que ya se los comieron todos, estos animales se ponen como un balón de fútbol y son verdaderamente feos los cabrones. De hecho, los armadillos habitan desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, así que los pinches bichos bola gigantes, que son los armadillos, están por todos lados. Quiero que manden un saludo a todos los pinches negreos de TV Azteca en México, que hicieron que todo el personal trabajara, y aquí en México el Día de los Muertos no se trabaja. Así que, claro, ¿y tú qué te crees? ¿Que es el Día de los Muertos? Ponen la televisión en TV Azteca. Y los medios de comunicación, claro. Hay una placa que dice, estamos con nuestro muerto. ¿Qué quiere? Alguien tiene que trabajar. Lamentablemente, hemos trabajado también el Día de los Muertos, sí, Eric, sí, cabrón. Y así que, no mames. Dice, así que quiero que le dediquen un chinga a su madre. Ah, un chinga a su madre a TV Azteca, es un placer. No hay ningún problema. Sí, TV Azteca. ¡Chinga a tu madre! ¡Roberto! ¡Hola, Roberto! ¡Roberto! Roberto, hace tiempo no teníamos un Roberto por aquí. Y Roberto de Lima, Perú dice, oh, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer toda la huevada que siempre, o sea, hacer una mierda completa de mi vida. Se ríe y se va Roberto. Qué vida triste, Roberto. Cuando digo que los nombres son una señal de la vida que llevarás, es como así, ¿eh? David Sánchez desde el Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. En realidad es de Delta, una ciudad que queda en el estado de Colorado, ¿no? Sí. Dice, ¿saben? Yo me puse a buscar cochinillas. Oh, bichos bola, pero creo que ya no hay porque hace frío. Ah, ese puso trabajo de campo. Uh-huh. En Delta, Colorado, ya no hay. Ya no hay. Pero tiene que haber, güey. No, no es que no son de temporada los bichos bola. No, que saben meter debajo de la tierra si hace mucho frío. Entonces busca bien, David. Sí, no mames, que estuve buscando. Haz un buen pozo. Con las repisas ahí de tu casa. ¿Qué mierda? ¿Dónde fuiste a buscar? Busca bien. Dice, yo estuve toda la tarde volteando las piedras hasta la noche, pero los busqué en la internet y ya sé lo que son. Dice, ah, primero estuvo buscando algo que desconocía lo que era. Claro. Cuando buscas algo que no sabes lo que es. Quizás viste millones. Claro, generalmente no lo encuentras. Ese es un problema vital, ¿no? Sí. En referencia a los contextos educacionales. Buscar algo que no sabes lo que es, te puede ocurrir que, por ejemplo, busques claro, las indias. Buscar la felicidad. Exactamente. Lagarto no lo podría haber dicho mejor. Iba a ser toda una metáfora de los que algunos dicen descubrimiento de América al toparse póngale con la también. Búsqueda de las indias, sí. Pero me gustó más lo suyo. Todas sacrificadas para tener más gallinas, las gallinas son buenas, dice David Sánchez. Yo sospecho de las gallinas. No, las gallinas tienen unas caras de hija de puta. Sí, para mí la vaca y la gallina planea algo. Sí, vaca planea algo la vaca, como sí, más. Más intelectual, ¿no? Más, sí. Tengo paciencia. Pues, pero la gallina no, la gallina tiene cara de... La gallina si tuviera mano en lugar de alas, te madrea. A mí me tiene cara de terrorista. Terrorista, las gallinas, busquen a las gallinas, ¿eh? La fiebre aviar no es casual. Dice por aquí alguien que completa un mensaje, dice, la mía ayer, aparte de llegar ebria, llegó con un listón en el culo y decía, no, ah, es el final pero de qué polla fantástica. No, claro, es la polla que ha alcanzado una independencia. Sé que sé. ¿Nos vamos a juerga, tío? No, a mí me duele la cabeza. Ve tú y luego me cuenta la historia. Y pasa con esas cosas. Dice Caos Mico de Monterrey, México. La tripulante del programa está cabrón. Por favor, suban más historia del niño elefante a la página, porque la de la cabra de las tetitas lisérgicas estuvo de poca madre y no dejó mucha... Ay, me dejó mucha de enseñanza. Ahora cada vez que veo una cabra, pues que le chupo las tetas. Sigue buscando. Muy bien. Sí, sigue buscando. Ricardo de Monterrey, México. Dice, hola, cabrón. Pero no solo a las cabras hay que chuparle las tetas, ¿eh? Antes de quejarme, dice, les digo que yo... No, porque si no se queda nada más que con las cabras y se pierde un montón de posibilidades. Sí, las vacas, por ejemplo. la leche cabra no es la única, ¿no? No, claro. Dice, hola, cabrones, antes de quejarme les digo que me topé con una manada... Ah, no, con una mamada en internet y está chido. Ajá. Espero que no me manden al averno por empezar con esta mamada, pero me quiero quejar de los putos de mierda que te pasan virus por internet a tu PC. Cabrón, mi PC ya valió madres apenas... Si puedes mandar esta queja, no me quiero perder este programa. Chingones, mándenme algo para liberarme de estos putos spyware que ya me jodieron opciones de mi computadora. Pero, cabrón, y no me dejan navegar en el antivirus. Nico, ¿qué es lo que debe hacer alguien cuando tiene la máquina infectada? A tirarla a la mierda. Sí, no queda otra, borra todo, resetea. ¿Por qué los técnicos? Nico, ese es un problema que tiene la eso gente como tú. Eso de hueva, dice. Sí. Ah, ¿qué pasó? No, que no me abre bien el Word. Es un documento que... resetear. Quítale el Windows. Sí, formatear. Güey, pero tengo cosas... formatear. No hay son técnicos formateadores. No sé, vamos a hablar con Cachalito, que en realidad es Chacalito, de Gualeguaychú, a ver si anda formateando máquinas así a lo loco. Dice, quiero decirle a estos putos que suben páginas con virus a la red, que se vayan a chingar su madre. Ojalá un virus se les meta por el culo y hasta les haga estallar los intestinos. Rezo al niño elefante para que... Hola, sí, cabrones, puede que este sea mi primer y último contacto, porque estos virus vale verga. Bueno, está totalmente, lo están atrapando a él, inclusive. Sí. No, Ricardo, esperemos que esté bien, estamos preocupados por ti ahora en estos momentos. Nelo, el malabarista de Argentina. Hola, Nelo. Este no tiene problema con virus, con nada. Dice, de Córdoba, de San Pedro al norte, de ahí a Nicaragua, ahora estoy en Costa Rica, mañana en Nicaragua y a la concha de la lora. ¡Qué chingón! haciendo malabares. Sí. Con tal de que no se le escape la bola, sigue como así... para adelante y está llegando en cualquier momento, por ahí se cae en Canadá. Señor Don Robaro, El Salvador, Buenaguar, dice, ¿qué onda, María Tijuanense? Soy Añanca, aquí saludando. Añanca. Un chiste, a ver si les gusta. Bueno, veremos si nos gusta en otro momento. Señor Lagarto, yo veo todo titilando aquí en la nave María Tijuana. Tengo muchos mensajes por aquí, nos hemos retrasado con, más cochinillas. Sí, hay muchos mensajes. Muchos mensajes. Señor Alberto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo quieta, estática. ¿Cómo que estática? Inmóvil. ¿Inmóvil? Llorando su suerte. Y no haciendo nada para cambiarla. ¡Vay carajo! ¡Camina, idiota! ¡Camina! Y el movimiento permanente, aunque sea como idiotas moviéndonos, nos vamos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la corporada, por nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. Argentina, Radio 1000, frecuencia 0, cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, Rock 89.7, Radio Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Radio 100, FM Más, Radio 21, en España, Radio Key, Costa Latina, Bit Radio, y Futura FM, en Perú, Radio Rumbo, Extremo y Panorama. En Bolivia, Río Lido Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de DHF. Con el cura fiestero recordando su infancia y el círculo de los bichos bola. Que volverá. Pero qué recuerdos tan agradables. De giras por las ciudades. Sí que sí, okay. Queremos ver esos bichos bola volando nuevamente. $5 la entrada. Es claro. Nada más y recuerden que aunque entre uno se justifica. Sí, un espectador y ya estamos justificados. Compra chela. Sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Grande Espartano. Y a toda la gente de Villahermosa. Y a toda la gente de Tabasco. Y a toda la gente de México. Y a toda la gente. A toda la gente. Nada más y caballeros. No, usted no. Nada más que. Lo lamentamos. Usted nos cae mal. Yo no sé por qué escucha este programa sabiendo que no es del tipo de gente que debería escuchar este programa. Así que retírese, ¿eh? Ahí está. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Gracias. De la República y de Arequipa. Adiós. Somos igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Río. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. Bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Me dio la panoche, el niño de parte de la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.